La la la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Qué chido. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de Letras del Gueto, gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo en directo de las instalaciones futuristas de Radio Cartón, radiocartón.com, ubicado aquí en una esquina del Radio Chino de Guanatos. También nos puedes encontrar en unos momentos, vamos a hacer la transmisión en vivo en la fanpage de Letras del Gueto, para que nos conozcas, mandes tus saludos, comentarios, insultos, donativos, ahí nos puedes ver en vivo. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias a toda la gente que ha hecho posible Letras del Gueto desde sus inicios. Hoy está con nosotros en los descontroles técnicos Jacobo Monraz y Ponchito, como siempre, aquí echándonos porras. Él va a estar para la próxima semana aquí en Letras del Gueto hablándonos un poquito de su trabajo como narrador. Pues hoy en Letras del Gueto estamos contentos, a gusto, porque estamos acá con las compas, las amigas de acá de La Besania. La Besania con B de vulva, bienvenidas. son poetas de la Besania. Bienvenidas, gracias por estar con nosotros hoy en Letras del Gueto. Gracias a ti, Pedro, gracias, Jacobo, a todos. Gracias, muchas gracias por esta invitación, es un gusto. Hola a todos, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué les parece si se presentan de derecha a izquierda para que la banda las vaya conociendo? Bueno, yo soy Gina, hago que soy poeta, aunque no, y pertenezco al taller de poesía de la Besania del Grafógrafo desde hace como 3 años. Y bueno, creo que eso es suficiente para mí. ¿Qué tal? Mi nombre es Anya Aguilera y soy poeta y editora. Fue, de alguna manera, yo soy la culpable de que Miguel Reynoso haya creado este taller de escritura llamado La Besania del Grafógrafo. Y junto con otro amigo que no está aquí hoy, porque hoy nos tocaba solo a nosotras venir, fuimos los primeros talleristas de hace ya 3 años y cachito. Hola, yo soy Tere Gutiérrez. Pues soy muchas cosas y nada al mismo tiempo. Soy profesora universitaria, escritora desde hace tiempo, pero gracias a la insistencia de Miguel y de Anya, estoy aquí en la Besania del Grafógrafo escribiendo poesía. Muchas gracias. Ok, pues ellas son la Besania con B de vulva. Bienvenidas, gracias por estar aquí con nosotros. Pues no sé, compártanos alguien, cada quien. Vamos a dar una ronda de un poema. Un poema, primero empezamos con Gina. Algo de su trabajo, que pues es de alta calidad. Y ya creo que ya están estrenando editorial, ¿no? En la Besania. Ya es también editorial, ¿no? Ya están haciendo su trabajo como editores. Ya también están con esta propuesta editorial. Así es, Pedro. En realidad, yo estudié letras y siempre me había dedicado a la edición de textos, a trabajar para otros escritores como correctora de estilo y para gente creativa que de repente no podía explicar su obra, ¿no? Para pintores, para chefs, sobre todo. Y bueno, de repente un amigo de Sonora vio que hacíamos unas plaquettes con nuestros poemas, o sea, con los poemas de los del taller para los encuentros literarios, y nos dijo este amigo, oigan, pues, ¿por qué no me hacen un libro, no? Y nosotros así de, bueno, y ya, la verdad es que el inicio de esta nueva etapa del proyecto fue incidental, pero creo que ha sido hecha con mucho amor, con mucho entusiasmo, y siempre tratando de hacerlo cada vez mejor, ¿no? O sea, cada ejemplar o cada nuevo proyecto que se acerca a nosotros lo hacemos con más experiencia y pues siempre tratando de hacerlo con algo de... con la mejor calidad, ¿no? Ok, pues Gina nos va a leer algo de su plaquet que viene en esta misma editorial, publicado en esta misma editorial. ¿Cómo se llama este plaquet? Bueno, este se llama Pato Marplesi, pero fue como de las primeritas que hicimos justo con... cuando todavía no éramos Luz Besania como tal, que es la gestora de contenido que tenemos, sino que esta la hacíamos independiente, ¿no? Para, como dijo Anya, ir a los encuentros y entonces, pues tener algo que no fueran hojas blancas, ¿no? O el propio celular, que justo ahorita voy a leer del celular, ¿no? Pero bueno, esto es como lo nuevo que he ido escribiendo y bueno, pues no está en Pato Marplesi, pero igual. Este que les voy a leer, de hecho, ya está en el libro de Cola de Tigre, que es el último que hicimos, lo presentamos en FIL el año pasado, y es un libro colectivo de que son pinturas y son poemas de las pinturas y un poema del autobiográfico de cada quien, ¿no? Entonces yo les voy a leer el autobiográfico y se llama Más que menos que. Hablo de pinturas. Más que una Botero, me considero una Rubens. Aunque no por color. Quizá tengo más de 3 gracias y más años que los 12 de la Mona Lisa. Me saqué a la mancha oscura del linaje y la estafa de apellido de adivinadora, húngara, nórdica, gitana, de oriente que me dé norte, para el occidente no me quedan ganas. Afrodisíaca cabellera de rulos curleros, gafiplastilina, rojo verde azul, sostenida de las orejas, aro de fosas que empuja la juventud cerca de la adultez, junto a las pecas, que sin más son trazas de sol clavado, clavando lesnas en la dermis. Relato la imagen raída, alma vieja, raíz de mis historias, del óleo, de la jacaranda. ¿Qué soy sino un framboyán que no es naranja? No he vivido. Gracias. Bravo, pues algo de lo... Esto es de tu más reciente trabajo, entonces. Sí, sí, es lo último editado, digamos. Ok, pues Gina, igual no sé si nos quieres compartir algo de lo nuevo, de lo viejito, de lo que... Tú, perdón, Anja, siempre se me confunde su nombre, perdón. Soy bueno para cambiar nombre a la gente. Anja, pues no sé, o algo que nos quieras compartir. Sí, este poema se titula El poeta le cuenta a Dora Moreau. La poesía no es un espejo, sino un frasco de arsénico, un mantel de charmú bordado en primores, el pie equinovaro que tuerce los designios, duelos por el protagonista de la novela, labios mordidos por el pudor, la angustia o la rabia. La poesía es un rayo de sol de abril temblando en la porcelana, ventana por la que asoma la loca de la casa. Okay. Bravo. Igual, Tere, también vienes estrenando publicación, ¿no? Bueno, pues quiero decirte que este libro publicado por Luz Besania, precisamente la editorial que dirigen Miguel Anja y Gina, fue presentado tanto en el Ex Convento del Carmen como en la FIL y en San Juan del Río, y próximamente estará presentándose en la otra FIL de Península en la Feria del Libro en Mérida, que iremos del 21 al 24, Miguel Anja y yo. Bueno, pues este libro también va a aquellas tierras del sur. Y de este libro, pues voy a leer un breve poema. Olor. Olor. Torrente de ola, pasa, inunda, alcanza la bruma del día, palpa la savia del cuerpo, sume con dedos, con ojos, colando la prisa, traspasando las barreras del viento. Petrificado hashish de feromona, calavereado zumo que levanta de revuelo el olor esculpido, aroma que desata andares de la carne, perfume de la piel bravía, ojo que escapa del ático temporario, olor dulce, la mano detiene la prisa por andén de única salida a los olfatos, axila de vapor, escapa de la carne, ola que arranca los sueños, el vuelo asalta el recuerdo, sumergiendo los sentidos, traslada la nariz enmohecida, las fosas por estas gotas de perfume. Vuelve los pasos queriendo estar aquí y ahora. No es olor niño, es fragancia de macho, esencia de hembra que brota de las alcantarillas del cuerpo. Garra que atrapa la piel, pacto de sombra y perfume que deja su jaula en este estar de imágenes. Sudor cavernario, perfume de selva en vuelo constante, alma en pena acogida en este viento de olfato, almizcle calado en los poros, encamina el día, sátrapa en aparadores de olores permitidos, atemporal, andamio nocturno que lapida mi noche. Bravo. Pues no sé, más una pregunta para... No sé quién la quiere responder, si la quieren responder los tres, las tres está bien, pero bueno, yo tengo así como que saber, esta es como que ya la de cajón aquí en letras. ¿Se puede escribir poesía sin la emoción? Porque yo veo, bueno, que sus poemas son como muy trabajados, en la Besania era así como muy trabajar en lo intelectual también, pero ¿qué pasa con lo emocional? ¿Se puede hacer poesía solamente con lo emocional o solamente con el intelecto? ¿Cómo se puede poner uno de acuerdo en la poesía para escribir un buen poema que sea, no sé, emocional y tenga algo de intelectual? ¿Se puede escribir poesía sin emoción? Pues es un equilibrio, ¿no? Yo pienso que surge de la emoción. El poema surge de la emoción, surge del instante. Es un relámpago que de pronto se prende de ti y quieres expresarlo con palabra. Pero no se queda ahí. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y trabajarlo hasta que también eso que queda escrito, el que lo lea, pueda de alguna manera repetir esa emoción o sentir y reproducir esa emoción al leerlo. Sí, coincido plenamente con Tere. Me parece que sí está la emoción implícita en cualquier cosa que... Bueno, refiriéndome a un poema, ¿no? En cualquier cosa que escribas, pero se debe intelectualizar, ¿no? Para que, lejos de lo que tú creas o lo que tú sientas que escribiste y que está ahí, quizá la otra gente no lo entienda, ¿no? Entonces hay que trabajarlo y ver si funciona. Digo, no para los demás, sino que funcione para ti como está, y entonces sí poder compartirlo si es que quieres, ¿no? Pero sí se debe intelectualizar la emoción. Bueno, para que quede un buen poema. Decía Francisco Hernández, dice Francisco Hernández en un poema, y que de hecho es como, ya sabes, como los, la gente de doble A que tiene su oración de la serenidad, nosotros tenemos nuestro poema en el taller de Francisco Hernández, donde él dice que el poema debe quedar, debe ser pulido hasta que quede fino como una aguja que pueda atravesar la garganta, la lengua sin dolor. Y lo que quiero decir con eso es que el poema es una emoción, pero que debe, o sea, debe ser tan delicado, tan sutil o tan bien hecho que pueda hacer eso, ¿no? Que tú de putazo, así de leída rápida, así te estruje el corazón, ¿no? Y yo creo que tiene que ver no tanto con lo intelectual, como con, más bien, un trabajo de reescritura. Porque no siempre la reescritura va a ser como, ay, pensamientos elaborados o muy filosóficos, sino simplemente dejar que esa emoción que desata la idea o el deseo de querer escribir el poema, después se vaya haciendo entendible, no solo para ti, sino para quien te está escuchando o leyendo. Yo recuerdo que ahí cuando estuve ahí en el taller, se trabajaba mucho. Desertaste, por cierto. Ya no me salió col, me salió panza, ya no pude. Teníamos una, no sé, me acuerdo que Miguel tenía, un saludo a Miguel, que tenía una imagen que eran unas manos dibujándose a sí mismas. Y se decía, bueno, nos decían que era como trabajarnos a nosotros mismos, ¿no? Cuando publicaras un libro era como que reconstruirte y rehacerte, ¿no? Eso es, por ejemplo, pero ya cuando se termina todo esto, ya cuando el poeta se le acaba todo esto, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue para el poeta? Ya cuando ya no tiene nada por dentro, ya cuando sacó sus emociones y todo esto, ¿qué sigue? O sea, ya... Bueno, no sé, pues si llega a pasar cuando ya dice uno, porque me he topado con gente que dice, no, pues ya es feliz, ya está todo chido, ¿y ahora qué le voy a escribir, no? Ya tiene un labrador, casa. Ajá, ya tiene un labrador, casa, una cuenta en el banco, y entonces ahora qué, ¿no? Ahora qué sigue, ¿no? Hay tanto que hacer, hay tanto que ver, que leer, que escuchar, que son maneras, y la vida misma se convierte en un nutriente para la escritura. No creo que se agote. Y la lectura da muchísimas posibilidades para dialogar con lo ya escrito, ¿sí? Para retomar a lo que ya, los que ya escribieron tanto. Entonces yo creo que es muy difícil que no haya posibilidades de escritura o temas de escritura o vetas de escritura si el poeta está en búsqueda. Entonces no creo que sea una fuente que se agote. Okay. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? Pues vamos a una rolita, ¿no? Para darle un trago al café, porque se nos enfría un poquito, porque como que está muy caliente, ¿no? Darnos un traguito de café y poder estar, nos está fallando por la transmisión en vivo en el Facebook, no sé por qué, como que ya nos están hackeando otra vez, pero ahorita después del corte vamos a ver si podemos hacer la transmisión en vivo en el Facebook para que nos vean ahí en la página Letras del Gueto. Y pues esto, Letras del Gueto, y vamos a escuchar una rolita que se llama London Calling con The Clash. Continuamos. calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Bienvenidos otra vez a Letras del Gueto después de escuchar London Calling con The Clash. Un poquito de musiquita acá de, pues de punk o no sé qué sea, pero estaba chido. Cuando empecé a escuchar este tipo de rolas me até así como que la contracultura y toda esta onda, ¿no? Y pues seguimos con la Besania con B de Vulva, con Gina, con Tere, con Anja. Para ahora ya no les cambié el nombre. Gracias otra vez por estar con nosotros. Pues no sé, vamos a darle a otra ronda de poemas, pero ahora al revés. Que empiece Tere. Muy bien, voy a leer uno de los poemas de algo que estoy trabajando, del que estábamos comentando acá atrás, bambalinas. Es un poemario que he titulado Sangre Sorprendida y tiene que ver con toda esta inseguridad que vivimos todos los días desde hace tiempo y cómo de alguna manera nos afecta. Nos afecta a todos, sobre todo a las personas que somos amenazadas día con día por esta inseguridad, ¿no? Nadie se escapa. Entonces, he titulado este poema Largometraje. En esta secuencia, este país es un plano general que pierde a los ciudadanos. En primer plano se aprecian los rasgos de tanta desigualdad, de la amenaza que persigue a cada sujeto que sale de casa a realizar sus labores cotidianas. Podemos percibir sus semblantes de trabajador o estudiante, de secretaria u obrera, de comerciante o de ejecutiva, de jornalero o de profesor rural. Lo que no podemos ver es el sino que les depara al poner el pie en la acera. Si acercamos más la lente, podemos indagar podemos indagar los ojos inestables del que acecha, el temblor del pulso del comando que atraviesa la avenida, los planos que apuntan la decisión de llenar de muertos la calle, la bolsa negra que contiene los restos desmembrados de la víctima. En este largometraje, todos somos protagonistas. Este es un como una carta falsa de, perdón, es una página falsa del diario de Cesare Pavese. Se llama Última Página del Diario. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, esta muerte que nos acompaña desde el alba a la noche insomne. Vendrá la muerte y en ella hallaré tus ojos como el pequeño que busca indulgencia en la mirada de su madre. Vendrá la muerte, eterna prometida que desposaré en mi último aliento, mas el beso que sella nuestro pacto, Constance, será para tus labios. Desde la ventana de este angosto cuarto se ve la piazza Carlo Felice. El sol de verano ha dado senda a la noche. Cada paseante tiene una historia en el rostro, pero los faroles no dejan ver su cansancio. En poco tiempo, la piazza quedará desierta y las luces caerán inútiles sobre el empedrado. Ante la quietud de las calles vuelvo a mi tragedia. Tengo conmigo un ejemplar de diálogos con Leucó, y al hojearlo, admito que si la vida fuese una vela, esta no puede quemarse por ambos cabos, y yo la he quemado toda por un solo lado, y las cenizas son los libros que he escrito. Empero, mi obra es insuficiente, pues nunca me ha sido desvelada la mirada de aquiescencia que una mujer dedica a un hombre. Todas, y sobre ellas tú, Constant, fueron voraces y crueles con mi humanidad. Estoy cansado y por ello tomé la maleta esta mañana y dije a María, mi hermana, que viajaría a Piamonte de fin de semana y vine aquí. Además de mi diario y los diálogos, traje todos los omníferos que he podido conseguir. Los beberé junto a la desesperanza, mi única compañera. He vivido un calvario. Mi vida no es sino una colección de fracasos amorosos y sufrimientos por no dar a mujer alguna lo que necesita. ¿Vale la pena estar siempre tan solo? No. Hace falta parar a una mujer y hablarle y pedirle vivir juntos. De otro modo, uno habla solo. Incluso esta tarde que llamé por teléfono y ninguna quiso estar conmigo. El auténtico problema de la vida es cómo romper la propia soledad. Constance, tus pisadas de primavera florecen en otro campo, mientras yo, en el cuarto 346 del albergo Roma, me he descalzado porque siento en los zapatos el peso del mundo entero. Al saber tu negativa de matrimonio, he aceptado que todo esto da asco. Basta de palabras, un gesto, no escribiré más. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como dejar un vicio, como ver en el espejo asomar un rostro muerto. Bravo. Pues, ...23 de septiembre... es el Día Internacional contra la Trata y Explotación de Mujeres y Niños. ¿Qué es mi carne sino una encaramada de podredumbre cuando se apropia de cuerpos rentados? Transpirar es a garganta el sabor de un orgasmo que no es mío, desprovisto de pudor, voyerista, espectador de la desnudez anónima, de pasiones fingidas. Es inevitable ser egoísta cuando se encarna en otro la casa que es tu piel y no en la mía. Viendo porno 4 días por semana, ansío tu regreso, mujer pagada. Con tetas de mamada y culo de puta madre, te persigo en mi trastorno, después de 1000 otras noches con intenso e impuro ardor. Alguien te envía, no te perteneces, en la mano mi sexo, erotismo, no. Bravo, pues ahí estamos escuchando algo de cada una de ustedes, pues no sé, presentaciones de cada, no sé, en conjunto, en el colectivo, de cada quien, si tengan sus presentaciones, sus proyectos en particular y en colectivo. Bueno, tenemos el próximo 12 de abril la presentación de Cola de Tigre, que es el último poemario editado por Luz Besania en donde están compilados, estamos compilados 9 poetas, somos 9, Salvador Funk, Tere Gutiérrez, Gina Kinkovich, Carla León, Miguel Reynoso, Ismael Romero, Jorge Luis González y yo. Y está muy padre este libro porque es no es en sí una antología, sino una muestra de trabajo que está acompañada de plástica. No sé si recuerdas que había un ejercicio que era de sobre el cuadro. Bueno, pusimos estos cuadros junto con el poema que cada uno escribió de este. Y la segunda parte del libro está conformada por un autorretrato, en el que un autorretrato literario y acompañado por una fotografía hecha por, bueno, más bien por un retrato hecho por Carla León, que es fotógrafa y, bueno, está también con nosotros en el taller. Eso va a ser el 12 de abril en la Galería Arcadia, Fusión Cultural, que se encuentra en la calle de Hospital, casi esquina con Avenida Alcalde. Una casa muy bonita. Y, bueno, estás invitado, Jacobo, estás invitado, los esperamos allá cordialmente, está muy, muy padre. Y como les había comentado también Tere, vamos a ir al circuito literario de Península a Península en Mérida, Yucatán, que se hace paralelo a la Feria de la Lectura de Yucatán, y empieza el 18, pero pues los tapatíos vamos a estar allá del 21 al 25 de marzo. ¿Y qué otra lectura nos falta? Tú vas a estar en Mérida. Ah, bueno, el 2 o no, el 3 o 4 de abril voy a estar dando una ponencia sobre 4 mujeres escritoras de la segunda mitad del siglo XX en la Universidad Iberoamericana, en el marco del congreso titulado Entre la risa y la rabia, expresiones de artísticas sobre estos temas que va a suceder por allá. Y creo que es como todo lo que ahorita me viene a la mente. En particular, presentaciones, lecturas, presentaciones de sus libros, ¿nada? ¿No? Pues esto que ha dicho Aña, ¿no? Estaremos en Mérida, presentaremos Cola de Tigre, que es un libro hermoso, publicado por Luz Besania, y en donde participaremos, y será la segunda presentación ya donde como más amplia y más exclusiva del libro. Es hermosa la edición, muy bonita. Para publicar, por ejemplo, en esta editorial con ustedes, ¿qué se necesita? ¿Está abierta a cualquiera que quiera publicar o tienen como que cierta línea? No sé cómo trabaje la editorial. Bueno, ahorita tenemos solo 2 colecciones, que es la de poesía y la de autobiografía. La de poesía se llama Agua de Pozo. Sí. ¿Agua de Pozo es la de biografía? Ah, cierto. Y la de poesía es... ¿Cómo se llama? Está. ¡Qué bien! Lengua Marina. Lengua Marina. Perdón, ese I Ching nada más está funcionando el día de hoy. Y... ¿En qué me quedé, amigos? Las 2 colecciones y para publicar. Ah, para publicar. Bueno, pues sí. De hecho, estamos ahorita, tenemos algunos textos en revisión y haciendo propuestas. Pero nosotros hacemos la edición, corrección de estilo. Y en realidad el autor o la autora es el que aporta el dinero para hacer las publicaciones. Hacemos plaquettes, que son pues, como tipo esta, digo, esta fue una de las primeras, no sé si alcance a ver un poquito, pero pues ya estamos haciendo ahora este tipo de trabajos, ¿no? Y también ese es especial para Tere, es como la edición para que ella pueda leer y todo, es el libro que le hicimos especial, lo hacemos a mano, pero igual también es como una plaquette que trae una camisa, está muy bonita el papel y todo es muy bonito, sí. Bueno, ¿qué te puedo decir yo, verdad? La verdad. Pero bueno, es nuestro hijito. Más de Tere, pero de todos. Somos las madrinas. Anda, aventamos bola y todo el día de, ya sabes. Entonces, ahorita, ¿quién, o sea, a los autores que están bajo su, dónde los podemos conseguir sus libros, los qué autores han publicado en Luz Besanias? ¿Sí? Mira, de la colección Lengua Marina, tenemos tres títulos. El primero se titula En Ambos Bordes, que es de Ernesto García Núñez, un autor sonorense, y la edición está agotada. Solamente existen, creo que 3 ejemplares en una librería en Santa Rosalía, Baja California Sur. Y yo tengo, bueno, o sea, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar para comprar ese libro. Todavía tenemos como 5 ejemplares más. Y de Lobo Luneando, que es la plaquette de Tere, la pueden conseguir con Tere Gutiérrez o también con nosotros. Y creo que nada más, ¿verdad? Por el momento. Así como Cola de Tigre, no lo pueden encontrar. Es una edición muy pequeña por ser magna en su... pues en su forma, en su contenido y más que nada en la forma. Es un libro grande, de pasta dura, es hecho a color. Entonces es un libro que se hace casi sobre pedido. Y eso es en cuanto a la colección de poesía. La colección de biografía, Agua de Pozo, tenemos 2 títulos. El primero se titula Bajo la fronda de mis recuerdos, de la autora Carla Leiva. Ese libro está agotado. Y el segundo es una plaquette titulada Oro Verde, de la autora meridana Lucila May Peña. El libro está ya, se puede conseguir estuvo a la venta en la Feria del Libro, aquí en Guadalajara. Va a estar en la Feria de la Lectura de Yucatán y lo pueden encontrar con nosotros, tenemos algunos ejemplares, y también con la autora en Yucatán. Ok, pues nos quedan 10 minutos, ¿nos quieren agregar algo sobre la editorial o cada quien aventar un poema? Yo quiero saber si nos vas a preguntar por qué Besanea con B de vulva. Bueno, es que hace rato antes de la... ¿Por qué te ríes? Antes de que estuviéramos la transmisión, yo le pregunté a Gina, que le dije, pues sabes que me dejé ver muy pendejo, ¿no? Pero le dije, ¿sabes qué? Tenía la duda, mejor le pregunté a mi morra para no verme así como muy pendejo en el aire, ¿no? Pero bueno. ¿Y el Google? Yeah. Pero dije, pues más vale tocar, ¿no? Le dije, pues una... bueno, una... Pues si es consensuado, pues sí. Sí, claro, consensuado. Pero sí, bueno, sí, con permiso, porque así como que a huevo no... Entonces, pues sí, es una así como que Besanea con B de vulva, ¿por qué Besanea con B de vulva, no? O así, ¿es la primera vez que se presentan así o ya han hecho este tipo de presentaciones? Bueno, yo quise hacerle una invitación, cuando las invité, quise hacer así como que aprovechando el mes, no sé, dije, pues las mujeres, ¿no? O sea, darles como que un espacio a las morras, a las mujeres de la Besanea, porque bueno, no sé, como que son las más, bueno, de hombres como más culo, ¿no? Más así, las mujeres son como más emprendedoras, ¿no? Y yo he visto pues que la Besanea y todo este taller ha sobrevivido por el empuje, ¿no? Que han tenido, bueno, yo me acuerdo cuando estuvimos en el taller siempre han sido como que muy... muy así, muy aventadas, ¿no? Y uno de hombres como pues más organizadas, más culo, ¿no? Bueno, es que cada... formales. La naturaleza, cada quien le dio lo suyo, ¿no? Y así las mujeres son como que, ay, no, pues vámonos. O sea, para... Bueno, soy uno medio mamón, ¿no? No sé si me va a llevar muy chista o muy acá, pero para esta marma no se la piensan, pues. O sea, van a dar una vuelta y le sacan la dirección, le dan la vuelta y así, ¿no? Y oye, para todo, ¿no? Claro, bueno, no es que sean... Es que es así como que a lo que van, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Besanea con B de vulva, ¿no? O sea, ¿es la primera presentación o va a haber más presentaciones con este nombre, con este título? Fíjate que eso de las presentaciones estaría interesante, amigas, ¿eh? No lo habíamos considerado. No, lo planteamos así. De hecho, hubo un consenso en el... Tenemos un grupo de WhatsApp en el que nunca estuviste porque tus redes... Bueno. Y entonces, dijo Anja, oye... Oye, no, yo me refiero porque nunca trae celular y esas cosas. Entonces, pero nada más estamos quemando gente aquí, ¿no? Decían, ya oigan, Pedro propone tal nombre, ¿no? Y ya decía, pero yo este y tal. Y yo le dije, no, este a mí no me gusta, podría ser tal. Y dijeron, a la 1, a las 2, a las 3, nadie contestó y pues se quedó la Besanea con B de vulva. Porque como íbamos a ser puras mujeres, y justo lo que te pasó a ti, ¿no? Hay mujeres... ya deja tú de los hombres, como te comentaba al principio, ¿no? Hay mujeres que no saben que tienen vulva, ¿no? Que piensan que solo es una vagina. Porque pudimos haberle puesto Besania con B de vagina, ¿no? Pero no, la vulva ahorita tiene un papel muy importante y es necesario que todo el mundo sepa qué es y dónde está. Bueno. ¿Y para qué sirve también? Por supuesto, sobre todo la dueña, ¿no? Eso es muy importante, que la dueña sepa que tiene una y para qué sirve y cómo se usa y cómo se disfruta. Eso. Sí. Ah, eso es cómo se disfruta, ¿no? Porque, bueno, hablando de eso, ya el consentimiento, ¿no? Ahorita, para quitarnos esa venda de los ojos, bueno, nosotros a nuestra generación, como yo de hombre, nos tocó como que esta parte hablábamos de que, bueno, hace 10 años no se hablaba de igualdad, ni de equidad, ni de todo esto, ¿no? O sea, tenemos poco escuchando esta parte de igualdad, de equidad y todo este onda. En la primaria yo me acuerdo que no nos lo decían, ¿no? Entonces ahorita como que a nuestra generación nos está costando mucho trabajo, igual a hombres, a mujeres, como que aceptar esta parte de la mujer, ¿no? Individual, porque se nos enseñó desde, incluso hasta en las mismas familias, hasta las mismas mamás, es que tú eres vieja, ¿no? O sea, tú eres mujer y tú tienes que hacer esto, y se nos enseñó como a los hombres como que era tu propiedad, ¿no? O sea, te casabas y tu mujer tiene que estar en tu casa teniéndote todo este pedo. Entonces ya cuando se rompe con este rol, pues fue, yo siento que por eso se está dando toda esta violencia de género, ¿no? Que los hombres sentimos así como que nos están quitando algo y no queremos soltarlo, ¿no? Bueno, el decir, bueno, es que esto es mío, ¿no? Entonces, pero ahí es donde entra el consentimiento, ¿no? Es hasta dónde permite, pues, la mujer hacerse, o sea, como objeto, ¿no? Y el hombre hasta dónde tiene que soltar, ¿no? Aprender a soltar y aceptar que no somos dueños de esto, ¿no? No sé, es lo que yo pienso. Bueno, es que justo, imagínate, si nos cuesta trabajo a nosotros que tenemos 30 y muchos, ¿no? Ahora imagínate a la gente que tiene 60, 70, 80 años, que, bueno, hay mucha gente que es como de avanzada, ¿no? Que tiene un pensamiento y dice, no, a huevo, yo las acompaño a la marcha y tal, ¿no? Gente ya de edad, pues. Pero al final creo que nos corresponde a todos, ¿no? Saber quién tiene los privilegios y justo es esto, ¿no? ¿Por qué los tiene? ¿No? Si tenemos equidad o queremos equidad, ¿no? ¿Para dónde vamos y qué hacer para conseguirla? Por eso es tan visible. Al final, el pene y todo lo que conlleva ser hombre, pues viene privilegiado desde hace más de 1000 años, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras para visibilizar? Bueno, pues, aunque sea un hombre, que cause un poquito de ruido, ¿no? Y que te mete una idea. Y justo eso, qué chido que a ti te hizo moverte y saber que tu mujer tiene vulva. ¿Mm? Eso está bien chido. Con solo un nombre. Imagínate con toda una teoría de género, con tal. La educación, ¿no? Yo siento que es más bien la educación, ¿no? Que se nos enseñó y va a ser difícil, pues, difícil alcanzar. Yo creo que va a durar unos 20, no sé, muchos años, pues, en que lleguemos a alcanzar, hasta que llegue la generación. Por ejemplo, hasta ahorita a mi hijo yo veo que le están enseñando todo esto de la igualdad, ¿no? Pero antes a mí no me lo enseñaron en la primaria. O sea, y a todos los de mi generación nunca nos lo enseñaron, o sea, y es algo nuevo. Y está, como siempre, algo nuevo está causando, pues, conflicto, ¿no? En la gente. No sé si ustedes... Claro, es que al final lo que no molesta no cambia, ¿no? Y se trata de eso. ¿Cómo hicimos para... Bueno, ¿cómo hicieron las feministas de antes? Aunque no sabían que eran feministas, ¿no? Para que pudiéramos votar ahora, para que pudiéramos ir a la universidad, ir a estudiar o tener alguna propiedad, para usar pantalón, para que los pantalones tuvieran bolsas. Son cosas bien pendejas y bien insignificantes que ahora las normalizamos porque las tenemos y que no nos acordamos que alguien la mataron, la violaron, la secuestraron, le hicieron 1000 pendejadas, ¿no? Horribles, que, digo, las siguen haciendo ahora, por desgracia. Pero sí, la verdad es que el cinismo ahorita está así por los cielos, ¿no? Pero al final, toda esa lucha de mujeres, para mujeres, ¿no? Que aunque les duela el culo a los machitos, ¿no? Digo, al final es eso, ¿no? Para ser feminista, pues tienes que ser mujer. Porque es una lucha de las mujeres, para las mujeres. Bueno, yo siento que es para todos, ¿no? Al bien común, ¿no? Para llegar a un equilibrio, pues. Porque todos, en todos tenemos a alguien, una mujer en nuestra casa, ¿no? O sea, no nomás es un beneficio como para la mujer, ¿no? Es como que... Para todas, en general. Claro, ¿no? Claro, pero al final la lucha es de las mujeres para las mujeres. Sí, sí, pues. Sí. O sea, para ponernos en equidad, pues, porque un hombre no lo va a hacer por ti, ¿por qué lo tendría que hacer? Tú eres lo suficientemente poderosa y autosuficiente, aunque sea muy redundante, para hacerlo, y te tienes que visibilizar, ¿no? O sea, no es que queramos ser más que un hombre, eso nunca, al contrario, eso es hembrismo y es otra cosa muy diferente, ¿no? El feminismo es otra cosa, pero bueno, al final, no sé qué tan feministas quisiéramos ser, yo me asumo como tal, y lo mío, y listo, ¿no? Pero bueno, no sé si ustedes tengan algo más que decir. Pues, independientemente de que nos podamos denominar o autodenominar feministas o no feministas o antifeministas o etcétera, lo que es un hecho es que hay un patriarcado que tiene miedo, pero se va a caer, ¿no? O sea, se va a caer, poco a poco, pero se va a caer. Eso es lo que yo puedo decir. Y creo que creo que la escritura pueda ayudar, creo que la escritura sí puede ayudar a crear canales de comunicación y de entendimiento entre mujeres y también, o sea, de las mujeres para el resto de la comunidad, ¿no? Bueno, pues yo me siento como la generación de transición. Tengo 60 años. Entonces, cuando yo era pequeña era servir al hombre. Y era, cuando me casaba, era la señora de, ¿sí? Pero bueno, las circunstancias me colocaron en un lugar en donde, sin proponérmelo, yo ejercí mi derecho a realizarme profesionalmente, a realizarme como persona, a realizarme como madre, por supuesto, jugando doble rol, ¿sí? Rol de tradicional, el rol tradicional, la mamá, la que cuida, la que limpia la casa, la que lava la ropa, pero al mismo tiempo, la mamá que escucha, la mamá que apoya económicamente a la casa, y mantiene de manera que sí, y el papá hace el desayuno, el papá lleva a los hijos a la escuela. ¿Por qué? Porque la esposa la está apoyando a sostener a esa familia. Entonces, pues yo soy la de transición y sí soy feminista, ¿eh? Siempre así defiendo la parte, pues, de la realización de la mujer y de equidad de la mujer. Sí, pues es que es beneficio para todos, ¿no? Bueno, en cuanto a familia, a mí me tocó también desde morro que mi jefa, éramos cuatro hombres y mi mamá me dijo, no, aquí no tienes a tu sirvienta, y desde morro me enseñaron pues a eso, ¿no? A que tienes que hacer tus cosas y que la mujer no era, y al contrario, con mi abuelita era de que llegamos con mi abuelita y era de que ni las tortillas te dejaban calentarte. O sea, era así algo que, no, ¿cómo? Hasta regañaba a mi mamá, yo me acuerdo que mi abuelita regañaba a mi mamá, que le decía, no, ¿cómo se va a calentar tortillas? El niño es niño. Y yo, cabrón, pues, y así como que, entonces ahorita yo siento que es por eso, ¿no? Este choque, pues, entre, no sé cómo, por eso está desatando esta violencia, ¿no? Tan fuerte, porque no. El asunto de la educación, la mujer es la que crea machos. Sí. Sí, la mujer es la que educa machos. Sí. Si en casa pone a la niña a servir al hermano, y no le pone un lugar de igualdad. Ahora a ti te toca lavar los trastes y a ti te toca barrer y trapear. O sea, si yo tuve hijos, sí, e hija, ¿no? Entonces, sí, hay que darles desde pequeños esa educación. Bueno, pues se nos acabó el tiempo vuela cuando uno se divierte. Tenemos 3 minutos, 1 minuto para un poema y 2 minutos para despedirnos. ¿Y alguien que tenga ya uno preparado así como que para...? Bueno, de lo voluneando de nuevo, el primer poema. Presiento tus fauces, reclamo el aullido, te siento desnudo, desnuda te siento. Devora cual sombra el blanco de luna en mi cuello, penetra piel, aliento, deseo, sosténme la noche, controla mi cuerpo, enreda por blancos caminos tu aliento. Lame, palpa mis cumbres, astilla de solo erizo. Prende mi alma, arranca mis horas, instantes. No me lances a puertas de olvido. homenaje a El Grafógrafo. No solo te quiero adentro, también en mi cama. Adentro en mi cama y adentro. Te quiero, pero en mi cama. Te quiero, pero adentro. Te quiero adentro en mi cama, pero también te quiero. No, pequeñito. Luciérnaga Tanquilla. La luciérnaga lleva las luces lentas, lunas ligeras, luce, lumbre lavada, laberinto líquido. Luminiscencia, le labra letras leves, lámpara libre, láser, luz, láser luminoso, los lunes, luciérnagos. Ok, pues se terminó, se nos acabó el 20, como dicen por ahí. Entonces, pues esto fue Letras del Gueto con la Besania con B de Bulba. Y busquen sus, no se pasen sus contactos por sus contactos en redes sociales, cada uno de ustedes. Yo soy Gina Kinkowicz con K, la única porque es mío nada más ese apellido, pero bueno, me pueden encontrar, supongo. Igualmente, Anja Aguilera, solamente hay dos Anja Aguilera en Facebook, A-N-J Aguilera, y van a identificar de inmediato quién soy yo. Y la página de la Besania, el grupo de la Besania del Grafógrafo, donde pueden compartir hombres y mujeres y temas de literatura y de poesía. Pues yo me encuentro como María Teresa Gutiérrez en Facebook. De seguro que habrá varias María Teresa Gutiérrez, pero bueno, ahí me encontrarán. Ok, pues ahí búsquenlas. Ellas son la Besania con B de Bulba, poetas de la Besania del... ¿Del qué? Siempre se me traba como trabalenguas, pero bueno. Muchas gracias por haber estado con nosotros, pues aquí está su gueto, su espacio para cuando gusten venir a compartir, en particular cada una, porque no es muy poquito, una hora para tres, y empezamos algo tarde, tuvimos algunas fallas en la transmisión en vivo en el Facebook Live, ahí una disculpa a todos nuestros seguidores, pues no sé qué está pasando con esta madre del Facebook y este pedo, pero bueno, pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para libertad de las ideas y el pensamiento, agradeciendo a toda la gente que estuvo escuchándonos, viéndonos, a Jacobo Monraz, que estuvo ahí en el descontrol técnico, a Miguel Reynoso, que estuvo hoy de espectador, camarógrafo, ahí editando fotografías. Muchas gracias. Él es también miembro de la Besania. Él es el director, bueno, el maestro. Y pues ahí ha estado con nosotros. Y le vamos a hacer una invitación también para que venga con nosotros otra vez en este año. Pues esto fue Letras del Gueto, hablando de mujeres. Un saludito a mi morenita de Rodríguez, que andaba malita, pero de todas maneras se fue a su servicio médico. A ver si no se estresa y les entierra unas agujas y jeringas de más a sus pacientes. Pues un beso a Morena Rodríguez y gracias. Esto fue Letras del Gueto, un espacio por libertad. Este es el pensamiento. La próxima semana aquí los esperamos a las 5 p.m. Muchas gracias. Esto fue Letras del Gueto. Fuerza.